Oh yeah, this is Monday night. All people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. Caqueroso. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? En Radio Vallecas 107.5. También en Ágora Sol Radio. De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches o buenas tardes o buenos días según a la hora que nos estés escuchando. Esto es Música Casual, estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y también desde Radio Vallecas, y ya cada lunes desde este mes estamos de 8 a 10 de la noche, más o menos. ¿Qué hay? Buenas, Rafa, Antonio. Muy buenas, buenas tardes. Tardes, noches, sí, como dices aquí, con este tiempecito bueno que nos ha llegado esta primavera, que se retrasó, pero ahora se ha adelantado. Y aquí estamos para disfrutar de un par de horas musicales radiofónicas con lo mejor que podamos poner para vuestras orejas. Buenas tardes, aquí volvemos después de algunos días que hayamos podido tener de vacaciones. Parece ser que esta Semana Santa el tiempo ha dejado, porque se hace un calor hoy en el estudio de la leche, pero dicen que mañana, si hiciésemos el programa en martes, sería más fresquito, pero como ahora lo hacemos en lunes, nos aguantamos con el calor. Este va a ser un programa intenso por la temperatura y por los contenidos. Por los contenidos, exacto. Tenemos un menú variadito hoy de secciones variopintas de todo pelo, porque haremos las clásicas, legendarios, versiones, tal día como hoy, y luego pues nos dedicaremos a recopilar así esos momentos que en los últimos programas, como siempre se queda algo en el tintero, pues lo vamos a rescatar y le vamos a dar un poco de colorcito para que suene y lo comentemos, pues entre ellas muchos temas de mujeres del mes de marzo que se quedaron por ahí, alguno hay, y también, bueno, pues no sé, comentaremos un poquito cómo va. Fíjate, Rafa, musicalmente. Que había tanto contenido en marzo para los temas de mujeres que saben hacer bien las cosas, ¿sabes? Concretamente, en este caso, de literatura, de pintura, que fue imposible trasladaros todos esos contenidos, y creo que ha sido una buena idea dejar una especie de reminiscencia, eco, a lo largo de mayo, de abril, mayo, junio, o vete a saber. Sí, sí, sí, así, así suena todos los meses y se habla de ello todos los meses, que es lo importante. Bueno, y también, como habéis dicho, tendremos las secciones. Parece ser. Venga, pues esperemos. Pues vamos a empezar con el primer disco que va a sonar hoy en Música Casual. Él es Ben Harper and the Innocent Criminal. Y vamos a poner, bueno, por cierto, que estará tocando en las noches del Botánico. Me parece que es en el mes de julio cuando toca Ben Harper. De todas formas, si estáis muy interesados, miradlo, porque viene aquí a Madrid a tocar. Vamos a ver una canción que se titula... Sí, exacto, es el 25 de julio, 25 cuando de actúa julio. En el Jardín del Botánico, sí, con esa formación, la titular suya, podemos decir, de los criminales inocentes. Efectivamente. Y vamos a poner, ¿este disco, Rafa, este disco cuál es? Ese disco es Burn to Shine. ¿Y de ese... quemado para relucir y para brillar? Es uno de los discos donde, bueno, pues yo creo que cuando él estaba un poco en auge su éxito, de hecho con este tema, el Burn to Shine tuvo bastante éxito, y es un disco del año 99, así justo antes del cambio de siglo. Ahí está. Recomendable ver a este hombre. Yo recuerdo haberle visto en La Riviera hace unos años. Yo no le conocía. Además, yo creo que fue una sugerencia, por un lado, de Juan Pedro y por otro de un compañero de mi trabajo. Y yo flipé en La Riviera, había un ambientazo y el tipo intenso, potente. Yo no sé si seguirá con esa energía, espero que sí, porque tampoco han pasado tantos años, pero recomendable, aunque sea en un lugar que las entradas no son demasiado baratas. Y sea, bueno, hay de todo, hay conciertos caros y hay otros que están bien de precio. Creo que hay un mínimo. Hombre, no puedes pretender que un concierto te cueste 20 euritos. Pero concretamente Ben Harper no sé si está por 40 o algo así. Sí, luego hay conciertos de 33 euros, pero bueno, también ten en cuenta que siempre van dos grupos, uh-huh, o sea, uh-huh, o dos artistas, según. Entonces siempre tienen un telonero que la verdad es que merece la pena muchas, algunas veces más que el titular. Sí, eso a veces pasa. Bueno, pues vamos a poner a Ben Harper y la canción que da título a este trabajo del 99. Burn to Shine. We'll be right back. Pues después de escuchar la primera canción que siempre ponemos en música casual, vamos a ir con lo siguiente que hacemos casi siempre. Casi siempre. Hoy se respeta, hoy se respeta el orden, parece ser, ¿eh? Y vamos. Parece ser. Vamos, vamos al paso. ¿Pero había un orden en las secciones? El orden es siempre el de mayor a menor. De mayor a menor. A no ser que casualmente se inmiscuya una otra sección que puede ser nueva o una variante de alguna antigua que venga después. Ese verbo inmiscuir lleva connotaciones, cuidadito, ¿eh? Con ese verbo inmiscuir. Bueno, estamos. Se intercale. Bien, se intercale. Exacto. Y que cale, además que cale. Eso vamos sí, con el disco del mes, que es el orden habitual de música casual. Ahí. Tema con el que empezamos, sección número uno. Sí, así es. Madre mía. Bueno, lo he dicho. Hace mucho tiempo, lo que pasa es que muchas veces cuando tenemos invitados y cosas así, pues sí. Damos preferencia y luego lo ponemos después, pero efectivamente. La norma es... Me estoy dando cuenta, cuando no hay invitados, me estoy dando cuenta que retransmitimos el programa, más que emitirlo, lo retransmitimos. Y entonces, lo dicho, sección número 1.1 de música casual hoy, el disco del mes... Qué malo es el calor. Son los Stay Tones. Este grupo asturiano que nos tiene encandilados, la verdad es que está muy bien, su primer disco estuvo muy bien y este segundo disco, donde se han atrevido a cantar en español, además de inglés, lo que siempre has querido, que editan en todos los formatos, digital, CD y vinilo próximamente, la verdad que está muy bien, nos gusta mucho, hemos escuchado ya alguna canción, como ellos dicen es uno para todos y todo para una, dicen que todo puede ocurrir porque este disco no suena a nadie y lo que ellos nos cuentan nos llega porque no tiene ni grandilocuencias, ni rodeos, ni circunloquios y es un destilado de fabulosa artesanía pop de ritmo y melodías. Casi nada y casi todo, eso dicen los Stay Tones. Y nos van a regalar los oídos, Juan Pedro, con una canción que ha seleccionado del disco. Sí, vamos a poner hoy un tema en inglés porque los otros días pusimos temas en castellano y vamos a poner un tema en inglés de este último trabajo de Stay Tones y la canción se titula In the Black. Babe, I wanna know what's the deal in the end. I've been trying to crack your code, trying to figure out your game. Oh, I'm in the clouds, people think I'm insane. I've been talking in my sleep, I've been mentioning your name. What's it going to be? Wanna see you, wanna feel you, wanna burn a third degree. Riding is your riding. vamos a ese guiño del 18 de abril, en este caso de hace ya décadas, y en primer lugar siempre nos gusta felicitar el cumpleaños. Entonces, a quien los haga tal día como hoy, por ejemplo, del año 1946, Skip Spence, cantante, compositor y músico, cofundador de Moby Grape y guitarrista en Jefferson Airplane, nació un 18 de abril de 1946, pero murió antes de acabar el siglo o el milenio, en 1999, con lo cual no va a poder escuchar nuestra felicitación casualera. Moby Grape, qué nivel, tío. Ese grupo es una joya. Moby a Grape. Descubrir, sí. Uh-huh. ¿Sonarán hoy? Podemos buscar algún tema igual, ¿no? Puede ser, ¿no? Venga. Pero a quien sí le va a llegar nuestra felicitación, dado que emitimos en Internet es estratosféricamente mundial, es a Les Pattinson, que en el 18 de abril de 1958 nació. Es fundador de la banda post-punk Echo and the Bunnymen, donde fue bajista hasta 1998. Vaya desde aquí felicitaciones por sus 64 años. Y alguien un poquito más joven, dentro de que ya tiene una edad interesante, Mark Tremonti, que nació el 18 de abril de 1974, miembro de Creed y Alter Bridge, 48 años, felicidades. Estas son las tres personas, músicas en este caso, a las que les hemos hecho el guiño de su nacimiento. Y ahora entrando en esos temas que nos gusta recordar porque se editaron o salieron a la luz en tal día como hoy, 18 de abril, tenemos en el año 1975 esa gran banda reconocida por La Grange, que ya sonó en este programa, ZZ Top, que sacó su Fandango. A este tema también le podríamos echar algún día un ojito a ver qué canciones. Lógicamente son bastantes los discos que en todo el mundo se publican en una fecha concreta. Luego nosotros tenemos que elegir uno o dos, según cómo vaya la parrilla del programa, para haceros hincapié en ellos concretos. Pero ZZ Top se nos queda fuera de esa focalización, pero podemos echarle un ojito otra vez, porque con ese nombre me ha llamado la atención Fandango, un grupo cuando toca un palo flamenco y no tiene nada que ver con ello, siempre es por un motivo curioso. En el año 2000, Ramones lanza su disco Ramones Manía, volumen 2, y en este caso le hemos dado un repaso a lo que publicaban, y realmente casi todas las canciones eran éxitos, que una recopilación. Vamos a intentar siempre buscar, en la medida de lo posible, el original del propio grupo. O sea, si lo reedita en tal fecha, bueno, pues eso es un, digamos, como una segunda efemérides, no tan importante como la primera vez que salen. Y en este caso nos hemos quedado con dos grupos. Uno de ellos, reciente, que en 2015 lanzó su Song from the Laundry Room. Son los Foo Fighters, que han estado recientemente en Lejes porque su baterista murió, bueno, pues a una edad, ninguna edad se debe de morir, entendemos, pero era una edad demasiado corta cuando tienes una carrera musical tanto por delante, ¿no? Entonces, esta banda americana se creó en 1995 por Dave Grohl, es baterista de Nirvana y Scream, y lanzó este disco que os hemos comentado, Song from the Laundry Room. Son canciones desde la lavandería, y hemos elegido concretamente su corte Kids in America para que disfrutéis de una banda cañera para despertar este lunes por la tarde. Ahí vamos. Looking out a dirty old window, down below the cars in this city go rushing by. Los Foo Fighters. En 2006, 18 de abril de 2006, Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, y de forma breve también estuvo cantando con los Black Sabbath, lanza su disco La Taberna de Gillans, Gillans Inn. Y en este, bueno, pues un poco contradiciendo lo que decía antes sobre que buscamos ese día concreto en el que el tema sale por primera vez, aquí vamos a hacer una excepción y vamos a traer su Smoke on the Water, creo, cantado por él, por Gillan. Y además está acompañado por Joe Satriani, por un montón de músicos en este disco del 2006. O sea que digamos que está él solo con otra banda. Sí, bueno, la banda son guitarristas, baterías, y entre ellos también está en alguna canción el batería de Deep Purple. Uh-huh. Está Steve Morse, está John Erzenich y... A mí me has convencido con Joe Satriani, ya con ese ya me has convencido que se rodea de buena gente. Está no también Ian Page, que creo que es quien dice Juan Pedro. Sí, Ian el batería Page. De Deep Purple. Y Roger Glover. Pace es como lo de los peces por ahí por el Mediterráneo, ¿no? Pace. Y John Lord, que es el teclista de Deep Purple. O sea, está Deep Purple sí. Casi al completo. Digamos que falta ya casi nadie. Vale, pues este tema es Smoke on the Water por Gillan, sus acompañantes de Deep Purple y otros músicos de su disco Gillan's Inn. We'll be right back. vamos hoy a hacer un guiño a ese grupo que hemos citado, a Moby Grape, en el cual estaba Skip Spence, ya muerto, pero que nació el 18 de abril, con su un tema concretamente que se titula Omaha. Y en este caso yo os tendría que decir listen my friend, listen my friend, listen my friend, tres veces, escuchad mis amigos, porque así es concretamente cómo arranca el tema de Omaha de este grupo Moby Grape, que hemos le hemos resucitado nunca, aprovechando estas fechas de Semana Santa, le hemos resucitado para que hoy nos deleite con este tema Omaha, a ver qué os parece del año 68, que seguro que va a ser un descubrimiento, por lo menos para mí lo va a ser. Sí, sí, pero antes... Pero antes tenemos la frase de tal día como hoy. Bueno, hoy tenemos, en vez de frase, hoy tenemos el del capítulo de las definiciones, bueno, del diccionario alfabético de mi preferido libro de aforismos, argarismos y otros sismos de Accidents Polypoetics. Hoy hemos traído del diccionario, ya relacionado un poquito con la Semana Santa, ¿no? Porque esto de, bueno, como la Semana Santa, pues ya sabéis, todo el mundo muy religioso, que luego al final... Las procesiones están llenas de pecadores, llenas, y no se arrepienten, no, no, pero ahí van en procesión, eso sí es verdad. Aunque también van algunos que son muy buenos, ¿eh? Y son muy santos, eso todo hay que decirlo. Pero bueno, de los que sí que van son estos, que son los sacerdotes. Y en este caso tenemos una definición de lo que es el parrococó, que es el sacerdote que en la misa dominical se viste con ropajes coloridos, joyas y toda clase de cruces e imágenes de santos, de aspecto abigarrado y recargado. También tenemos otro que es el pontiflex, que este es el alto mandatario de la iglesia que duerme en un buen colchón. Pues ahí quedan. Bueno, pues hay algunos que también son, aunque no sean de la iglesia, también duermen en esa marca del colchón. En flex. Anda, mira, pero esto que no quede, que no parezca publicidad, ¿eh? Que también hay otros colchones genéricos que, y ahora tienen, vamos, que tienen buen material. Sí, ahora vamos con... Como Moby Grape. Moby Grape, Omaha. Hoy, como estamos verdaderamente entusiasmados con la parrilla de cumpleaños y citas de discos, y no eran demasiados, no es como otras veces que se juntan tantos que no me caben en la página de tomar notas. Vamos a ir con ese disco fandango de los ZZ Top, y concretamente con un tema. Por cierto, dentro de todas las canciones que había dentro de Fandango, ninguna de ellas es Fandango. O sea, Fandango recogía los temas como algo paraguas de todas las canciones, pero no había ninguna homónima. En este caso vamos con el Mexican Blackbird, ese pájaro negro mexicano, con la firma tan característica de ZZ Top, sus barbas y esa historia que ya os contamos en su momento, recuperarla en algún Más de lo Mismo. Don't spend all your money on just any honey that's grown. Go find the Mexican blackbird and send all your troubles back home. They all call her puta, 'cause no one really knows her name. She works the cantina, dancing and a loving's her trade. De música casual. Pues hoy en la sección de legendarios vamos a poner a un hombre que falleció en el mes pasado, en el mes de abril, y su nombre es Mark Lanegan, que fue, bueno, pues uno del grunge, ha sido uno de los más importantes, aparte de los grupos reconocidos. Y bueno, pues me parece que murió, no lo han dicho, no lo han anunciado todavía, pero contrajo el COVID, se quedó mal del oído e ingresó en bastantes veces en los hospitales y al final pues nos dejó. Fue el líder de Screaming Three. Screaming Three, sí. Sí. También tocó también con Ken Queen and the Stone Age, e incluso colaboró con Manic Street Preachers en el disco de Ultra Vivid Lament. Este hombre, bueno, pues como todos sabéis, bueno, falleció a los 57 años. Era un hombre con una voz muy, muy ronca. Sí, muy, muy característica suya. La verdad que era muy especial esa voz que tenía, como de ultratumba un poco, ¿no? Cabe. Sí, y bueno, como recordaba Fernando Navarro en la crítica de su último disco, desde que tiró en solitario Lanagan, que dejó en los 90 sobresalientes obras como entre ellas Whiskey from the Holy Gods, siguió la estela de Tom Waits y especialmente de Nick Cave, tipos capaces de retorcer tanto un blues que lo ahogaban en remordimientos de rock. Y vamos a poner un tema de ese hombre después de esta frase tan bonita. Vamos a poner, sí, un tema que es un clásico suyo, La calle de una dirección, el One Way Street. Aquí está hoy Mark Lanegan en Los Legendarios. Electric light, it falls so close to me. Love, I come to ride. I'm that seasick rolling wave, and you know that I am the smooth one-way street. Down without crying. When I'm dressed in white, send roses to me. I drink so much sour whiskey I can hardly see. And everywhere I've been, there's a well that houses my name. One tiny sting to that vacant flame. Oh, the deafening roar. Remember that's called a one-way street. And you can't get it down without crying. Come to ride high on that seasick rolling wave. That's the way that I fall, trying to get out. Oh, glorious sound. Lanegan nació en Ellensburg, Washington, y bueno, le gustaba poco explicar sus composiciones. Decía: no me gusta hablar de mi música, de hecho creo que no me gusta hablar de música, te diría incluso que no soy muy fan de hablar en general. Me enamoré del rock en mi adolescencia porque solo me pedía escuchar. Y bueno, luego dijeron de él que, bueno, en el 2012 ya empezó él en solitario. Dice: por primera vez en mucho tiempo me encontré sin nada que hacer. Y en vez de esperar que alguien me llamara, actué yo. Tengo, en esa época, 48 años. Y bueno, muchos de mis amigos ya están muertos. Cada vez es menos la gente que te puede llamar para hacer algo. Yo sigo vivo. Es un éxito, si le echas un vistazo a mi biografía. Bueno, pues con esto de solitario, pues abarcaba sus facetas de croner, crepuscular, de rasposo rockero y de bluesman metalúrgico. Llegó a editar 11 discos. Dice: lo más importante en esto de la música es no perder la curiosidad. Siempre he pensado que debería haberme quedado tocando la batería. Es la forma de que nadie jamás se preocupe de ti. Y ahora va otra canción de Mark Lanegan. Sí, en este caso es un tema llamado Borracho, de ese disco que comentábamos antes, que se dice que es el The Whiskey for the Holy Ghost, que es el whisky para el fantasma santurrón. Ahí está, Borracho, de Mark Lanegan. Oh, come to shine all over me. At the dead and the morning light, with all the heaven's love come to shine on me. The fool that feeds on the notion, y entonces. Oh. Escucha. Música casual. En Radio Vallecas 107.5. También en Ágora Sol Radio. De 8 a 10. Vale. Versiones casuales. Hoy, como vamos sobraditos, vamos a poner dos versiones, ¿eh? ¿Qué os parece? Vamos sobraditos de tiempo, digo, no de otra cosa. Pero hay un poquito más de tiempo que otros días y vamos a poner un par de versiones. Una en cada idioma para variar, ¿eh, Juanpe? Me parece muy bien. Vamos a empezar primera con una banda de aquí, además de aquí, de Madrid, porque la banda del otro lado se formó en 1997 y grabaron este disco. Que se titula como la banda, y lo grabaron en un sello que era de Los Enemigos, y como no, pues en esta banda estaba Fino, Ollonarte, Rafael Hernández, Pepa Ripoll a los teclados, Patacho, Manuel Recio a las guitarras, José María Granados a la voz y Carlos Durante a la batería. Y vamos a poner una versión que hacen de Like a Rolling Stone, que ellos lo titulan ¿Cómo lo ves? Y ahora aquí empieza. una vez cuando todo iba bien, repartiendo trozos del pastel. ¿Te acuerdas? La vasca te decía, ojo, ten cuidado, niña, no nos dejes de lado. Acuérdate. Y mientras tú te resistías, yo buscándome la vida día tras día. Y ahora que no vuelas alto, y ahora que ya no sabes tanto, dime cuántas hojas arrancaste de tu diario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Sin tener a dónde ir, sin tener en dónde dormir, como un Rolling Stone. Nadie en la escuela te enseñó a dudar, solo lecciones para ganar la carrera. Mirando los ojos del vagabundo, ese que nunca fue parte de tu mundo. Nadie vende una ilusión, quieres cerrar el trato, pero yo no. Por una cajita de sueños perdidos, nadie da un duro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Sin tener a dónde ir, sin tener en dónde dormir, como un Rolling Stone. Ese tipo, ese que había nacido. Vamos a poner una versión, en este caso se trata de, hoy que estamos de voces así graves y cavernosas, vamos con otro que también va por esta onda, que es Nick Cave. Nick Cave de Nick Cave and the Bad Seeds, que es su grupo, pero vamos, un músico que también de los más representativos del punk y de todo ese movimiento de... Incluso luego del grunge, ¿no? Que llegaron a enlazar un poco esos movimientos. Y en este caso hace una versión de un clásico del glam, de la época del glam, de Mark Bolan. de T-Rex, que se llama El Bailarín Cósmico, Cosmic Dancer. Aquí os dejamos con ella. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Oh. Dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Out of the womb, I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself into the tomb. We'll be right back. como hemos anunciado al comienzo del programa y recalcamos que no pudimos hablar de todas esas mujeres artistas que quisimos el mes de marzo, por aquí vienen unas pocas. Nos trasladamos al siglo XVIII, a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, para reconocer la brillantez de Jane Austen, que nació en 1775, que nos queda súper lejos, pero lo que ella escribió está perfectamente asentado en el día a día de las relaciones personales. Jane Austen fue una importante escritora británica de este siglo, autora de una de las obras clásicas de la literatura inglesa, de la que se han hecho versiones, películas, un montón de repasos, Orgullo y Prejuicio. Lejos de representar romances convencionales, utilizó la ironía, siempre es un distintivo de la inteligencia, para criticar las diferencias sociales y de género propias de su época. No solamente ella escribió esta, que es su novela más famosa, sino también retrató a personajes con profundos y diversos matices psicológicos en Emma, Sentido y Sensibilidad, otra obra llevada también al cine con bastante gran éxito. Tuvo también otras obras como La Abadía de Northanger o Mansfield Park, son de las más reconocidas de ella. La influencia de estos trabajos fue tal que, como hemos dicho, ha impactado en directores, tanto como para llevarlas al cine y además totalmente recomendables por esa visión que tenía Jane Austen de una sociedad, os recuerdo, centrada en el entorno de finales del siglo XVIII. Vamos a hablar también de algunas pintoras que en vez de la pluma, el lápiz o la estilográfica utilizaban el pincel u otras técnicas, como ya hablamos durante el mes de marzo de varias de estas mujeres pintoras que además lo tenían muy difícil, muy chungo, porque no se las permitía pintar ni se las permitía entrar en círculos profesionales donde se pudiera pintar ni como alumnas de algunos pintores, a no ser que fuera algún familiar, que era la única forma en la que conseguían un poco que se las valorara y se las permitiera aprender a pintar, porque muchas de ellas desde pequeñas empezaron a tener aptitudes, pero luego no pudieron hacerlo. De hecho, muchas tienen en común todo esto y la mayoría de todas estas mujeres pintoras fueron pioneras a su manera, rompiendo barreras tanto en la vida personal como en la vida pública. El otro día hablamos de varias mujeres del Renacimiento. En este caso nos vamos hasta el año 1822 para hablar de Rosa Bonheur. Recomendamos su cuadro, que le echéis un vistazo, Mujeres Artistas Famosas. Y también La Feria de Caballos, que es un cuadro que pintó en 1852, pues con 30 añitos. O sea que esta mujer sí que consiguió pintar y mantener una carrera profesional. Su padre también era artista, como otras mujeres pintoras de las que hemos hablado, y su estilo era el realismo francés, y se la considera una de las artistas más famosas del siglo XIX, conocida sobre todo por las pinturas que tenía de animales en un formato muy, muy grande. Expuso su obra regularmente en varios salones, entre ellos el Salón de París, y también en otros sitios del extranjero, en otros países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Y también dedicó mucho tiempo a hacer bosquejos de animales vivos en movimiento, lo que explica la habilidad que tenía para retratarlos luego sobre el lienzo. Y esta mujer, Rosa Bonheur, también es celebrada, se la conoce por romper con los estereotipos de género. A mediados de la década de 1850 empezó a vestirse con ropa de hombre, incluso recibió autorización de la policía para hacerlo, curiosamente. Fue criticada por usar pantalones y blusas sueltas y continuó vistiéndose así a lo largo de toda su vida, citando que era mucho más práctico trabajar con animales de esta manera. Y luego, por otro lado, fue una mujer que nunca ocultó el hecho de que era lesbiana. Vivió con su pareja Natalie Micas por más de 40 años y luego, después de la muerte de su pareja, de Natalie Micas, forjó una relación con la pintora estadounidense Anna Elizabeth Klumpe. Y, como decimos, una pintora que vivió su vida abiertamente en una época en la que el gobierno de Francia no aceptaba el lesbianismo. Podemos decir que fue una de las grandes figuras innovadoras, tanto en su carrera como en su vida personal, como hemos dicho. Saltamos a la literatura, en este caso, y nos vamos a un año muy concreto, el año 1929, el del crack financiero en la Bolsa de Nueva York, que fue justo el año en el que June Leaf nació, creció en Chicago, estudió brevemente en el Instituto de Diseño ITT, antes de emprender una aventura autodidacta en París a la tierna edad de 18 años, que bueno, no es tan tierna, porque cuando alguien tiene tablas y valentía, 18 años perfectamente, aparte de ser la mayoría de edad actualmente, es una buena edad para cualquier proyecto. Ya en 1954 regresó a Illinois para obtener su licenciatura y maestría en educación artística. 4 años más tarde, en el 58, regresó a París con fondos para su obra de arte a través de la famosa beca Fulbright, y con el paso de los años desarrolló un estilo alegórico que abarcó varios medios. A través de dibujos a pluma y a tinta, pinturas en lienzo y esculturas cinéticas, el trabajo de Leaf abarca lo abstracto y lo inusual. Su trabajo suele capturar el cuerpo humano, a menudo incorporando sus propias manos imaginadas en el trabajo. Leaf y su esposo, el fotógrafo y cineasta Robert Frank, dividían su tiempo entre un apartamento en Bleecker Street en Nueva York y una cabaña de pescadores en Nueva Escocia. En 2016, el Museo Whitney de Arte Americano realizó una retrospectiva sobre su trabajo titulada June Leaf, The Wish Infinite. Aunque Frank falleció en 2019, Leaf sigue trabajando. En una entrevista con Women's Wear Daily en 2016, describió su trabajo como un proceso de búsqueda. Tal vez no quiero ser aclamada por el público, quiero sobrevivir con esa integridad que es tan preciosa para mí. El hecho de que pudiera hacer ese dibujo, haciendo un gesto hacia un caballete, me hizo pensar, o bien, sigues siendo una científica que puede inventar algo que vaya con tu vida, dijo Leaf. Como habéis podido daros cuenta, no es una escritora, sino una pintora. Así que te he comido una pintora que te tocaba a ti en el reparto. Entonces vamos ahora con una escritora, Elena Garro, que es una escritora mexicana de este siglo, bueno, de este siglo, del siglo pasado. Claro, cuando hablamos de este siglo, los que nacimos en él, pues siempre nos vamos al 2020. Bueno, en este caso es, como digo, Elena Garro, que nació en el año 1916 y falleció en 1998. Esta escritora mexicana es considerada por muchos como la precursora del realismo mágico, junto a su compatriota Juan Rulfo, aunque ella siempre discrepó de este calificativo, decía que era una etiqueta mercantilista. Así lo explica la biógrafa de Elena Garro, que es Patricia Rosas. en La magia innovadora de Elena Garro, que es su biografía muy recomendable también. Es una de las 10 escritoras más influyentes de la historia, se la menciona como tal. Y sus tres primeros libros, que son Un hogar sólido, La semana de colores y Los recuerdos del porvenir, sembraron, según algunos especialistas, la semilla del realismo mágico que se haría popular con esa novela, gran novela, famosa novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, alias Gabo, Cien años de soledad. Reseñas que os hemos traído hoy y que seguiremos trayendo en programas sucesivos, porque estas pinceladas, nunca mejor dicho, sobre las mujeres que han sido importantes, con más o menos visibilidad, bastante poca en sus momentos, y se debe al artículo de 10 de las escritoras más influyentes de la historia, en el caso de las escritoras, hecho por Sofía Vargas, que es redactora en español para My Mother Met. Nació en la Ciudad de México y actualmente está realizando un máster en gestión cultural en la Universidad Carlos III y en Madrid, en España. Y a lo largo de su carrera ha trabajado para varias instituciones culturales y ferias de arte en México. Además de escribir, Sofía es una apasionada de la cocina y dedica su tiempo a desarrollar otras habilidades artísticas como la cerámica y la ilustración. Sensibilidad puesto al servicio de poner a las mujeres ilustres en su lugar. Vamos con otra pintora en este caso, y también más contemporánea que algunas de las que hemos comentado previamente. Hablamos ahora de Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka, de la que os recomendamos que echéis un vistazo a un cuadro llamado Autorretrato, que se llama Autorretrato Tamara en el Bugatti Verde. Era una artista polaca y se la conoce sobre todo por sus retratos de mujeres en un elegante estilo art déco. Tamara de Lempicka pasó la gran mayor parte de su carrera en Francia y en Estados Unidos, donde se volvió una de las pintoras favoritas de la aristocracia, y consiguió, por ejemplo, que una de sus pinturas más famosas, que es esta que hemos dicho, la de ese autorretrato de Tamara en el Bugatti Verde, fuera conocida como el ejemplo de la naturaleza fría y distante de todas las figuras que se representaban en aquel momento. En esta pieza, que la creó para una revista alemana, Lempicka captura la belleza y su feroz independencia y su riqueza. Luego también su pintura contenía elementos de deseo, de seducción y una sensualidad así bastante moderna, haciéndola revolucionaria para aquella época. Tamara nació en el año 1898 y murió en el 1980, o sea que es relativamente hace poco, pero bueno, un siglo en el que hubo muchos cambios para la mujer, todo hay que decirlo, y tuvo éxito hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Luego su obra tuvo un resurgimiento cuando el Art Deco volvió a ser popular en los años 60, y su estilo también, que era muy reconocible, la convirtió en una de las mujeres, de las pintoras favoritas de los aficionados de la pintura Art Deco. Su trabajo, podemos decir, es hoy en día más popular que nunca. Por ejemplo, Madonna es una ávida coleccionista de sus pinturas, de Tamara de Lempicka. Thank you. Ahora sí, ahora ya sí cerramos estas reseñas de escritoras y pintoras. Vamos con una británica que nació en 1919 y murió en 2013, Doris Lessing, que ha sido, hasta ahora, la escritora con más edad en recibir el Premio Nobel de Literatura. Ese reconocimiento también que las mujeres de cierta edad, pues parece como que empiezan a tenerlo todavía más difícil, ya no solo por mujer, sino también por ser mayor. Pues esto es un guiño a una mujer que recibe el Premio Nobel de Literatura. No tengo aquí la edad a la que lo recibe, pero seguro que si es la más, será mayor. Un reconocimiento al que ella misma se refirió como un maldito desastre. La obra de Lessing aborda conflictos culturales y episodios de desigualdad racial inspirados en la experiencia personal de su vida en África. Creo que alguien con sensibilidad para escribir, si pasa temporadas en África, puede luego después ser la misma persona a la hora de reflejarlo. No, ella creo que era sudafricana, me parece, ¿no? Sí. O si no lo era, sí vivió en Sudáfrica muchos Dice años o casi toda su vida. Británica, que igual se desplazó allí, ¿no? A los 19 años ya había escrito Canta la hierba, pero fue en 1962 cuando publicó su novela más famosa, El cuaderno dorado. Los niños de la violencia, La ciudad de las cuatro puertas y El quinto hijo son otras de sus principales creaciones. Como siempre, desde aquí os lanzamos no solo músicas y temas y canciones que tenéis que escuchar, sino que de vez en cuando también algún libro o alguna exposición a la que hay que visitar. Pues con esto terminamos este repaso que hemos hecho hoy a todas estas mujeres, pintoras y escritoras, o ambas cosas, como ha sucedido en algún caso. Y traeremos más mujeres al programa, de todo tipo de artistas, con activistas o de mujeres que simplemente quieran ser escuchadas, como hacemos en el mes de marzo, pero a partir de ahora mucho más, todos los meses. Para cerrar este bloque hoy de mujeres, vamos a poneros una canción, en este caso de esa selección que hicimos de canciones reivindicativas del feminismo. Tenemos una cumbia en este caso, y es lo que vamos a poner, una cumbia, la cumbia feminazi, cantada por René Gust. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó, y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan, ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Vamos con otro tema. En este caso vamos a retomar a un grupo que tuvo un momento impresionante, luego la verdad que se fue diluyendo. Son Ojos de Brujo. Me pasó un poco lo mismo que al grupo. Yo también antes los escuchaba un montón y luego los fui como abandonando. La verdad que siempre han hecho grandes canciones, ¿no? Y grande fusión De varios estilos, sobre todo con esa raíz donde predomina el flamenco siempre, pero es verdad que luego un grupo que empezó a introducir elementos de música hindú, de rock, de rap, de estilos muy, muy amplios y muy, muy variados. Y lo hacemos con un álbum que se llama Corriente Vital 10 años, es un disco que sacaron recopilando y un poco uniendo todos los trabajos y diferentes canciones que habían hecho durante sus 10 años de existencia como grupo, aunque luego Marina del grupo ha seguido por otro lado y ellos siguen sacando y editando música como grupo, como tal, pues estuvieron 10 años juntos. Este año salió hace 10 años también, precisamente en el 2010. Es un disco que tiene sus mejores canciones con colaboraciones y, como se dice así, featurings, con artistas colaborando en diferentes canciones. Está desde Bebe, Jorge Drexler, Amaral, Nanja Ninri, Manolo García, Nitin Sawhney, por ejemplo, músicos extranjeros también, Miguel del Bicho, está Estopa, está Juno, está Vinicio Camposela, 12, 13 temas, y luego hay una edición internacional con muchísimas más canciones. Os recomendamos también que le echéis un vistacito a este esencial de Ojos de Brujo. Nosotros lo vamos a hacer con una de sus canciones, por lo menos de mis preferidas, llamada El Ventilador R80, donde además les acompaña la trova Kung Fu con ese ritmo peculiar y característico suyo de rumba y de acordeón y vientos. Esa trova Kung Fu, haciendo la fiesta con Ojos de Brujo en El Ventilador R80. Échate una buena rumba y baila, baila, baila. Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces, escucha música casual en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 8 a 10, vale. Ya casi, casi acabando el programa, corriendo el telón, se puede decir que tenemos la canción que habéis elegido para terminar el programa de hoy lunes, de las que os proponemos, de en ese más de lo mismo, en el que cada semana os damos cuatro canciones a elegir y elegid la que más os gusta. Algunos de vosotros, otros elegís otra, pero no siempre se acierta, no siempre hay suerte. Otros no elegís ninguna porque dices, no me gusta ninguna. Bueno, tampoco pasa nada. Y otro, podríais elegir las cuatro. El caso es elegir una y votar, y ahora nos cuenta Antonio los resultados. Absoluta libertad, Rafa, en ese sentido, y la audiencia, como siempre, es soberana. O republicana, como quieran ser la audiencia, ¿no? A mí me parece bien cualquiera de las dos opciones. Votada a las cuatro, no, porque eso es como subir artificialmente una estadística de... Bueno, hombre, pero si se puede dar el caso. Si os gustan las cuatro al mismo nivel y no sois capaces, eso es que sois personas indecisas en vuestra vida y os cuesta tomar decisiones. Pero bueno, en este caso nosotros no vamos a ser quien nos reoriente en vuestra conducta. No somos psicólogos. Esta vez os propusimos grupos que actuasen con la cara pintada, maquillados, digamos, los trajes, todo lo que es un poco la parafernalia, dicho de una manera no despectiva, para acompañar la puesta en escena, nunca olvidándose que detrás siempre tiene que haber buenos músicos y buenos temas, como así era el caso. Como siempre, cuatro canciones. Un poquito más rezagada fue el Saturday Night de los Misfits con un 9%. En tercer lugar estaba el grupo Marillion con su K-Life con un 16%. Luego Marilyn Manson con esa estética tan impactante con su Personal Jesus, un 20%. Y hay que decir que la audiencia en este caso ha pensado que si hablamos de caras pintadas y maquillajes y vestidos y personajes en el escenario, esos son los Kiss, con un 56% arrasado esta Semana Santa. Mira, unos se visten de nazarenos y otros se visten de Kiss, ¿no? Porque es verdad, yo fíjate ahora mismo, la canción es I Was Made for Loving You, fui hecho para amarte. Y recuerdo una vez que estaba en un garito y sin darme cuenta de esto, que miras al escenario y dices, joder, los Kiss ahí. Y era una, bueno, una especie de tributo. Me parece que era el Honky Tonk. Sí, el Honky Tonk creo que era. Y estaban ahí los cuatro. Se lo habían currado bastante. Tenían algunos añitos más que los propios Kiss cuando actuaban. Cuando actuaban maquillados, porque ahora os contaré que dejaron de hacerlo. O por lo menos empezaron a trabajar otra nueva estética. Y estos que vi allí, bueno, pues ya tenían algún añito más. ¿Y qué pasa con...? Bueno, pues los trajes les quedaban un poquito más ajustados, por así decirlo, sí, ¿no? En algunas partes de la fisonomía. Pero oyes, muy dignos, muy bien pintados y haciendo unas versiones de los Kiss maravillosas. Y allí la gente enfervorecida pensando que con las copas que ya nos podíamos haber tomado, pensando que teníamos a los verdaderos Kiss delante en una retrospectiva alcohólica. El tema I Was Made for Loving You se lanzó en 1979 y pertenece a su primer álbum de estudio, Dynasty. está muy influenciada por la música disco, la verdad. Dice, es uno de los géneros que a finales de los años 70 era uno de los más populares en los Estados Unidos. Paul Stanley, vocalista y guitarrista de Kiss, dijo abiertamente que la escribió para tener un temazo con mucho éxito, un bombazo, que le reportase éxito, dinero y pues una serje. Peter Criss, el baterista, aparece en el vídeo y en la cubierta del álbum, pero no tocó en la canción. Con Peter Criss hubo bastantes problemas porque fue sustituido dentro del casi todo el álbum Dynasty por Anton Fix. Dado que Criss había tenido un accidente recientemente, entonces su velocidad, la verdad que hay que reconocer que tienes que ser un verdadero monstruo mecánico para coordinar los dos pies, los dos brazos y además a veces hasta cantar. Y si has tenido un accidente como tuvo este, no desarrollaba esa velocidad y esa potencia que requerían, entonces le sustituían, pero tuvieron el guiño, por lo menos la deferencia, de sacarle en la portada del disco y en el vídeo. Pero verdaderamente el que tocaba la batería era Anton Fix. Kiss se formó en Nueva York en 1973 y además de su maquillaje facial y atuendo, en sus directos, que era su verdadera potencia, incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo y sangre falsa. Vamos, un fiestón de la hostia, ¿no? Es la banda USA con más discos de oro. También está ahí ese curioso dato. Sí, sí. Luego, curiosamente, pues mira, ellos tenían sus personajes, o sea, que no se disfrazaban cada vez de una cosa diferente, o lo mantenían, eran personajes muy concretos. Gene Simmons era Demon, voz y bajo. Paul Stanley, voz y guitarra, era Starchild. Peter Criss era el batería y voz, era Catman, y luego también Eric Singer, que le sustituyó. Frehley era el guitarra y voz, era Space Ace y Spaceman, que le sustituyó Tommy Thayer. Porque concretamente cuando se sustituía un miembro, la persona que le sustituía tenía que maquillarse como el miembro original. Claro, eso te iba a decir, si podía aportar su propio maquillaje, no. Porque estos cuatro eran los originales y había que reproducir. Luego hubo por ahí alguna otra pequeña incorporación, cuando ya eran cuatro, claro, ya tenía que ser otro. Pero si sustituían, por ejemplo, al baterista, al Peter Criss, que le sustituyeron, pues el Anton Fix se tenía que disfrazar lógicamente de lo mismo que se disfrazaba el anterior. Ya en 1983 actuaron por primera vez sin maquillaje ni sus vestimentas. Ahí tuvieron su éxito también, pero claro, no tenían esa fuerza porque la gente, claro, estaba como diciendo, ah, a ver, conoces a quien está debajo de un maquillaje, igual no es la idea que tú tenías de la misma persona, ¿no? Estaría bien poder quitarse un maquillaje y debajo ser el mismo, tener la misma cara que tenías el maquillaje, ¿no? Sobre ellos se dijeron muchas cosas, como por ejemplo, con sus extraños miembros, su maquillaje, estilo kawaii, sus trajes de cuero negro, su arsenal de fuegos artificiales y su poder de música, Kiss representa la forma más extrema del rock en el año 1974. Y ya, sin más preámbulos, os dejamos con I Was Made for Loving You de Kiss. Por mi parte, besos, abrazos, disfrutar de la semana y hacednos esas tareas literarias y de otro tipo que siempre os mandamos. Chao. Muy buena semana a todas aquellas personas que están siempre ahí escuchándonos desde donde lo hagáis y cuando lo hagáis. Y como bien dice nuestro compi Juan Pedro, ser felices. Hasta el lunes que viene. Kiss, I was made for loving you. Me hicieron para amarte, eso decía Kiss.